Hola, hola queridos amigos, bienvenidos sean ustedes al comentario de la Escuela Sabática para esta semana. El estudio está enmarcado en Isaías capítulo 7 y hablaremos del rey Acaz, nieto del rey Usías. Hay muchas cosas que vamos a aprender en esta semana, entre las más importantes hablaremos de la profecía mesiánica, Dios con nosotros a través de Emmanuel. Así que quédate en este video y hasta el final porque hay muchas cosas que vas a aprender. Toma el lapicero, toma tu lección, toma tu Biblia, que aquí empezamos. Bienvenidos nuevamente, queridos amigos, a este canal de YouTube. Yo soy el pastor Anthony Araujo Roncal y cada semana estamos compartiendo un comentario acerca del estudio de la lección. Así que seas bienvenido si eres nuevo en el canal, si eres una persona que nos visita por primera vez, puedes unirte a la comunidad de YouTube suscribiéndote al canal, activando la campanita y pues compartiendo este video a los hermanos, a tus amigos, a tu grupo pequeño, a tu iglesia y a quien tú desees para que de esa forma podamos seguir compartiendo el mensaje de Dios. La lección de esta semana, una lección muy importante porque enmarca una profecía mesiánica. Pero una profecía mesiánica que llega a partir de un problema en el cual se encontraba Acaz y que tenía que resolverlo delante de Dios, pero lamentablemente no fue así. Así que iniciamos con nuestro comentario día por día. El día domingo de la lección lleva por título Peligro del Norte. Y es que el rey Acaz se encontraba realmente en un gran peligro. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 7. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Usías, que era rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Aquí hay varios nombres en los cuales tenemos que esta semana familiarizarnos bastante. Primero habla del rey Acaz, que era rey de Judá. Luego habla del rey Peca, que era hijo de Remalías, rey de Israel. Recuerden que había una división de tribus, Judá e Israel. Pero menciona un nuevo rey, ¿no? Y es el rey Rezín, que era rey de Siria. ¿Qué era lo que estaba pasando? El rey de Siria con el rey de Israel, los dos se unen para atacar ¿a quién? A Acaz, que era rey de Judá. Antes que nada, tenemos que ir a Segunda de Reyes, capítulo 16, para entender un poco el contexto de la historia que muestra Isaías. Versículo número 2 dice lo siguiente. Cuando comenzó a reinar Acaz, tenía 20 años y reinó 16 años, pero no hizo lo recto ante los ojos de Dios. Es decir, Acaz era un rey que si bien es cierto, gobernaba el pueblo de Dios, era un rey que no hizo lo correcto ante los ojos de Dios. El versículo 3 nos describe un poco qué era lo que hacía Acaz. Dice lo siguiente, sino que anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Es decir, era un rey que lamentablemente no gobernaba conforme al corazón de Dios, sino que era un rey que estaba continuamente bajo las prácticas paganas. Entonces, este es el rey Acaz, ¿ok? Pero la pregunta es, ¿por qué se une ahora el rey de Israel y el rey de Siria para atacar a Acaz? Bueno, vamos a ver qué nos dice el capítulo anterior. El capítulo 15, versículo número 37. En aquel tiempo comenzó Jehová a enviar contra Judá a Rezín, rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalías. ¿Quién los hizo enviar contra Judá? ¿Quién fue el que hizo enviar al rey sirio con el rey de Israel para atacar a Acaz? ¿Quién fue? Fue Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios estaba preocupado por la situación del pueblo de Judá, por la actitud, por las prácticas que había corrompido a su pueblo. Entonces lo que hace Dios es enviar a estos dos reyes. Ahora, la lección dice algo interesante. En el primer párrafo dice que al parecer Israel y Siria querían obligar a Judá a participar con ellos de una coalición contra el poder de Tiglat-Pileser. ¿Y quién era Tiglat-Pileser? Tiglat-Pileser era el rey de Asiria, ¿ok? El rey de Asiria. Entonces querían atacar, probablemente para decirle a Acaz, oye, Acaz, únete a nosotros y los tres ataquemos y destruyamos el imperio que había hecho Tiglat-Pileser III. Pero, ¿qué es lo que hace Acaz frente a esta situación? Bueno, todos sabemos que cuando tenemos una situación complicada en nuestra vida, ¿a quién debemos recurrir? Debemos recurrir a Dios en primer lugar. Pero, ¿sabes qué fue lo que hizo Acaz cuando tuvo la noticia de que iba a ser atacado por estos dos imperios? Bueno, él va y busca a otro enemigo para que lo ayude. Y me estoy refiriendo al rey Tiglat-Pileser. Es decir, va con el rey que es más fuerte a fin de que los otros dos reyes no lo atacaran. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en 2 de Reyes 16, versículo 7 en adelante. Dice lo siguiente: entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Siria, y le dijo: yo soy tu siervo y tu hijo. Interesante. Sube y defiéndeme de manos de los reyes de Siria y de Israel que se han levantado contra mí. Entonces, aquí Acaz hace el pedido de que Tiglat-Pileser lo defienda, ¿no? Y Acaz mira lo que hace. Esto es lo que a Dios no le gustó. Tomó la plata y el oro que habían en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real y envió al rey de Asiria un presente. O sea, toma lo que es sagrado, toma lo que había sido bendecido y era santo y le entrega a un rey que era pagano, solamente o a fin de poder salvar su vida. Interesante. El rey de Asiria, versículo 9, dice: el rey de Asiria atendió la petición, pues subió contra Damasco y la tomó y se llevó cautivos a sus habitantes a Kir y mató a ¿quién? Mató a Resín. Básicamente lo mata al rey de Siria. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿No? Toda esta es una parte, si bien es cierto, no es tanto aplicativa, es más histórica. Era importante conocer en el día domingo cuál era el problema que había en Acaz y la forma como él resuelve. Lamentablemente, Acaz muestra una falta de fe en Dios. Yo te pregunto, si tú tienes a Dios de tu lado y eres el pueblo escogido y Dios es capaz de ayudarte, ¿por qué tener que buscar la ayuda en un rey que era pagano? Y aún más, ¿por qué tomar los tesoros del templo para darle a un rey pagano? Hay una pregunta interesante que nos tiene que hacer reflexionar en este día y está en la parte final de la lección que dice: si no estamos obedeciendo ahora a Dios, ¿qué nos hace pensar que tendremos fe para confiar en Él cuando lleguen las verdaderas pruebas? Si nosotros en este momento no alimentamos nuestra confianza en el Señor, cuando llegue la prueba, ¿qué te garantiza que lo vas a hacer? ¿Te das cuenta? Hay una frase que yo estuve leyendo justamente ayer un libro y escribí lo siguiente: en el momento de la crisis, el carácter no se crea, simplemente se da a conocer. Y eso es lo que pasa. Por eso tenemos que aprender a confiar en Dios, sea cual fuere la situación. Lamentablemente, Acaz no fue un buen ejemplo de esto. Bien, en el día lunes de la lección vamos a volver a Isaías capítulo 7. Básicamente, Isaías 7 habla un poco los detalles previos al pedido que hace Acaz a Tiglat-Pileser de ser defendido por los reyes de Siria y el rey de Israel. Entonces, Isaías 7 enmarca un poco que hay una intercepción que hace Dios. Es como que Dios dice: ¿sabes qué, Acaz? No tienes que hacer esto. No tienes por qué ir a un rey pagano y pedirle tu apoyo si me tienes a mí. El versículo número 2 dice lo siguiente: llegó la noticia a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, ¿no? O sea, con Israel. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Sal ahora, le dice a Isaías, sal al encuentro de Acaz. Anda, velo, tú y ¿quién más? Y Sear-Jasub, quien era su hijo de Isaías. Y vayan al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Miren, aquí hay varias cosas que tienes que tomar mucha atención. que yo he apuntado aquí en la lección para compartirte. En primer lugar, recuerda que en el día de ayer hemos visto que la alianza de Siria con Israel, esta alianza de los dos, había sido guiada por Dios, número uno. Y número dos, Acaz, el rey de Judá, al pedirle ayuda a un rey pagano, estaba colocando el pueblo de Dios en las manos de un rey pagano. Y por lo tanto, Judá corría el riesgo de extinguir la dinastía de David. ¿De dónde nació Jesús? ¿No fue de la dinastía de David? Entonces, ¿te imaginas el riesgo que estaba colocando a Acaz al ir a pedirle ayuda a otro rey pagano por no ir a Dios? Algo que quiero resaltar en el día lunes de la lección es justamente que Dios es el que busca al rey. Y es lo que Dios ha hecho siempre con nosotros. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios los buscó. Cuando Acaz peca, cuando Acaz pierde la confianza en Dios, Dios lo busca. Cuando Elías se escondió por miedo a que lo mataran, Dios lo busca. Y cuando nosotros pecamos y cuando nosotros estamos en falta con el Señor, es Él quien te busca. Es Él quien nos busca. Porque el Señor siempre va a buscar a su pueblo a fin de poder llegar a un acuerdo. Recuerda lo que estudiamos la lección número 1 en Isaías capítulo 1, versículo 18. ¿Qué dice Jehová? Venid. Vengan para ponernos a cuenta. O sea, el Señor estaba preocupado por la situación de Acaz. Y antes que Acaz buscara a Dios, que iba a ser algo imposible, Acaz no lo iba a hacer, Dios busca a Acaz. Pero en segundo lugar, llama la atención que Dios le da a Isaías y a su hijo la dirección exacta donde podían encontrar a Acaz. ¿Y cuál era ese lugar? Dice, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. ¿Sabes qué significa esto, mi amigo? Que tú puedes ir donde quieras, que tú puedes estar donde mejor te parece, pero Dios siempre te va a encontrar. Dios siempre sabrá dónde estás. Y no solamente físicamente, sino que Dios sabe en qué momento de tu vida te encuentras hoy espiritualmente. Dios sabe cómo está tu corazón. Dios sabe cómo está tu vida. Cuán dolido estás por tantas cosas que has vivido este año que pasó. Bueno, Dios conoce tu vida y Dios quiere ir a tu rescate, así como Dios quiso ir al rescate de Acaz. Vamos a leer el versículo número 4 y le dice, dile así a Acaz, cuídate y ten calma. No temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Dios estaba dándole un mensaje de esperanza a Acaz. Y Dios le estaba diciendo, Acaz, no cometas ningún error. Ni se te ocurra ir al rey Tiglat a pedirle ayuda. Cálmate, ten confianza, no tienes por qué tener miedo. Esas palabras que hoy Dios nos habla y que nos ha hablado muchas veces eran las mismas palabras de seguridad, de confianza y de paz que Dios transmitía al rey Acaz. Pero terminemos esta segunda parte con el versículo número 9, la parte final que dice, si vosotros no creéis, de cierto no permaneceréis. Hay una relación muy estrecha entre creer para permanecer. Tú no puedes permanecer en alguien en quien no confías. Lamentablemente muchas veces nuestra vida cristiana está enmarcada por permanecer en Dios sin creer en Él. Y así no funciona. La fe es necesaria para permanecer firmes en el camino del Señor. Cuando no hay fe, cuando no hay comunión con Dios y cuando llega la prueba, nos puede tumbar esa prueba a tal punto de alejarnos y de hacernos creer de que Dios está molesto con nosotros o no nos ama o ya nos olvidó. ¿Te das cuenta por qué es necesario afianzar la confianza en Dios en este tiempo? ¿Y cómo afianzo la confianza en Dios? Bueno, Romanos dice que la fe es por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Es decir, si yo quiero afianzar mi fe en el Señor, ¿qué tengo que hacer? Debo leer la Biblia, porque aquí está la boca de Dios escrita. Ese es nuestro trabajo. Tenemos que ser cristianos que tengan fe en el Señor a fin de permanecer en los momentos más difíciles de la vida, permanecer firmes. En el día martes de la lección vemos la oportunidad que Dios quiere darle a Acaz de decirle, ¿sabes qué, Acaz? Aquí estoy y quiero que confíes en mí. Vamos a ver qué nos dice el versículo número 10 en adelante. Habló también Jehová a Acaz y le dijo: pide para ti una señal de parte de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo o en lo profundo o de arriba en lo alto. O sea, Dios estaba dispuesto a todo con tal de fortalecer la fe de Acaz. ¡Qué increíble! Un rey que había practicado lo malo ante los ojos de Dios, un rey que no era ejemplo ante la sociedad, pero que para Dios todavía tenía esperanza. Por eso no somos desechables ante Dios, mis amigos. Podemos ser pecadores en esta tierra, estar constantemente en nuestra vida encaminada hacia el mal, hacia pensamientos malos o prácticas malas, pero Dios siempre está allí para darnos una segunda oportunidad, pero es decisión nuestra aceptar esa oportunidad que Dios nos da. Acaz no aceptó esta oportunidad que Dios le dio, es increíble. Seguía prefiriendo confiar en un Dios, perdón, en un rey pagano a confiar en el Rey de Reyes. Vamos a ver la respuesta que hace Acaz en el versículo 12. Y respondiendo Acaz dijo: no pediré ni tentaré a Jehová. Qué terrible, qué triste. Teniendo la oportunidad de que Dios mismo le diga: ¿sabes qué, Acaz? Estoy dispuesto a cualquier cosa. Pídeme lo que quieras. Yo quiero que confíes en mí. Acaz lamentablemente estaba decidido a confiar en Tiglat-Pileser. Y la respuesta de Dios no tardó. El versículo 13 dice: dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, o sea, Judá. No os basta con ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Acá hay algo interesante que tenemos que resaltar. Mientras que en el versículo número 11, Isaías, a través de Jehová, le dice a Acaz: pide para ti señal de parte de Jehová tu Dios. O sea, en el versículo 11, Isaías muestra que Jehová seguía siendo el Dios de Acaz. Y le dice: pídele algo a Jehová tu Dios. Pero en el versículo 13, Isaías cambia el lenguaje y dice: no os basta con ser molestos a los hombres, sino que también ahora lo seáis a mi Dios. O sea, ya en el versículo 13, lamentablemente, Jehová ya no era más el Dios de Acaz, sino era solamente el Dios de Isaías. ¿Por qué? Porque cuando Acaz rechazó el ofrecimiento divino, al mismo tiempo Acaz rechazó a Jehová como su Dios. Lamentablemente, mis amigos, cuando actuamos fuera de la obediencia a Dios o actuamos sin la confianza debida en el Señor, no estamos rechazándole una ayuda que Dios nos quiere dar, sino que estamos rechazando a Dios mismo en nuestra vida. ¿Saben? Dios es un Dios paciente. Dios es un Dios que quiere darnos salvación, pero a veces estamos tan cegados por las cosas de este mundo y tenemos un corazón tan duro que lamentablemente por más que Dios nos dé 1000 oportunidades, las 1000 oportunidades vamos a rechazarlas. Hay que tener cuidado. Si hasta este momento somos conscientes del pecado en nuestro corazón, si hasta este tiempo somos capaces de discernir lo bueno de lo malo, pues todavía hay tiempo para arrepentirnos, hay tiempo para pedirle a Dios que cambie nuestro corazón y decirle al Señor: Señor, quiero caminar contigo. La lección de la semana termina con el capítulo 7, versículo 14, donde hay una profecía mesiánica y está justamente allí dividido en el día miércoles y jueves de la lección. Vamos a unirlo los dos porque básicamente es el mismo versículo. Y vamos a ver qué nos dice. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Es decir, Acaz había rechazado la oportunidad de que Dios se muestre. Pero Dios dijo: no, yo voy a dar una señal. Si no es por Acaz, por lo menos para ese pueblo que está estremecido de corazón. Para ese pueblo, como dice el versículo 2, que se estremecen como árboles de monte a causa del viento. O sea, Dios estaba dispuesto a poder dar una señal de esperanza al pueblo de Judá que estaba prácticamente destruido y a pronto de ser invadido. Y la señal que Dios da no es cualquier señal, era una señal visible. Dios quería dar una señal física. Y esta señal dice: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Miren, este versículo, mientras yo estudiaba la lección para esta semana, antes de grabar el video, encontré mucho debate teológico con respecto a este versículo. No lo vamos a ver en este video. Si tú quieres buscar un poco más acerca de por qué este versículo es confuso para muchos eruditos, puedes hacerlo en una investigación aparte. Pero yo quiero que nos centremos en la importancia de este versículo. Y la importancia es la señal que Jehová estaba dando de un hijo que nacería, de una virgen. Hoy para nosotros es sencillo, ¿verdad? Entender de que esa virgen, que aunque la verdad es que en Isaías no se le menciona el nombre, ni el nombre Jesús específicamente, sabemos por el libro de Mateo y por los evangelios del Nuevo Testamento que aquella virgen sería María y aquel hijo era justamente Jesús. En ese tiempo no había esa información y claramente sabemos que toda mujer en el Antiguo Testamento tenía ese deseo de recibir al rey de Israel en su vientre. Entonces, la pregunta que se hacían era, ¿quién iba a ser esta mujer? ¿Qué mujer sería? ¿La mujer de Isaías? ¿La mujer de Acaz? ¿Alguna mujer del pueblo de Judá? Bueno, nosotros hoy sabemos que esta mujer que daría a luz un hijo, esta mujer era María. ¿Y aquel hijo quién era o quién es? Es Jesús. Pero es maravilloso cómo Isaías presenta a Jesús en este versículo. Y dice, le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Según Mateo capítulo 1 en adelante. Emmanuel significa Dios con nosotros. Es interesante esta expresión Dios con nosotros porque literalmente es con nosotros Dios. ¿Está bien? Literalmente es con nosotros Dios. Pero es importante saber que las palabras en hebreo, muchas de ellas carecían del verbo ser o estar, que es importantísimo y fundamental cuando queremos decir alguna acción que estamos, entre comillas, realizando, ¿no? Entonces, cuando el texto dice con nosotros Dios, la frase correcta debería ser Dios está con nosotros. Y es maravilloso. Era maravilloso la esperanza que Jehová estaba dando al pueblo. Un pueblo que prácticamente ya estaba sin esperanza. Un pueblo que veía su futuro tan aterrador, tan triste, pero Dios aparece con un mensaje. A pesar de que Acaz no quería entender, a pesar de que Acaz no quería confiar en el Señor, Dios quería dar una señal a su pueblo y era que nacería de una virgen un hijo y su nombre sería llamado Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. ¿Saben, mis queridos amigos? Dios no promete que su pueblo no sufrirá. Dios no promete que no atravesaremos dificultades. Pero el Señor sí nos promete que en medio de las dificultades y en medio del sufrimiento, Él está con nosotros. Fue lo que Él hizo con los amigos de Daniel. Dios estuvo con ellos dentro del horno de fuego. Fue lo mismo que Dios hizo con Jacob, estuvo con él hasta el final a fin de bendecirlo. Y es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros, estar a nuestro lado, aun cuando tengamos que atravesar momentos difíciles como fue la historia de Esteban o la historia de Juan el Bautista, u otras historias como la del mismo Salvador que en la cruz se encontró solo. ¿Sabes? Dios, aun en medio de las dificultades que nosotros podamos atravesar, el Señor está dispuesto a ayudarnos, Él está dispuesto a cuidarnos, Él está dispuesto a tener su presencia en nuestra vida. Es cierto que muchas veces Dios no va a responder como tú quieres, es cierto de que muchas veces Dios no va a responder como tú esperas, pero nunca dudes que Dios está a tu lado y cuando tú lloras, Dios llora contigo. Cuando tú sufres, Dios también sufre contigo porque Él te ama. Pero Él ha dicho que aquel Salvador, aquel Emmanuel, Dios que está con nosotros, aquel Emmanuel que murió por nosotros, aquel Emmanuel volverá para darnos vida eterna. Así que prepárate, porque hoy podemos sufrir, pero mañana podemos reinar con Cristo. Que Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente semana.